Guayure, chamamé, que cada vez que te siento me llevas el sentimiento a ese bravío lugar, a encontrarme como antes en ese rincón de ensueño. Por eso este mercedeño ya no te puede olvidar.